Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 75, o Sura 75, la resurrección. Esta sura, o capítulo, fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 40 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el día de la resurrección, y juro por el alma que se reprocha a sí misma cuando comete una falta. ¿Acaso piensa el hombre que no volveremos a reunir sus huesos? Claro que sí, somos capaces incluso de recomponer sus dedos. Pero el hombre niega el día del juicio y solo quiere seguir pecando. Pregunta burlándose, ¿cuándo será el día de la resurrección? Mas, cuando la vista de los hombres se ciegue por el terror de ese día, se eclipse la luna y se junten el sol y la luna, el hombre dirá entonces, ¿por dónde se puede huir? Pues no. No habrá forma de escapar. Todos comparecerán ante tu Señor. Ese día se le informará al hombre todo cuanto hizo, de bien o de mal. El hombre testificará en contra de sí mismo, y aunque presente excusas, no le serán aceptadas. No te apresures, oh Muhammad, a repetir la recitación del Corán cuando se te he revelado, sino que espera a que concluya la revelación. Somos nosotros quienes te lo recitaremos y lo grabaremos en tu corazón. Y cuando te lo recitemos, a través del ángel Gabriel, sigue la recitación. Luego, a nosotros nos corresponde explicártelo. Oh hombres, indudablemente seréis resucitados, pero vosotros amáis esta vida transitoria y descuidáis la futura. Ese día habrá rostros resplandecientes, contemplando a tu Señor, y rostros apesadumbrados, pues tendrán la certeza que serán castigados. Cuando el alma suba hasta las clavículas, en el momento de la muerte, y exclamen, quienes están junto al agonizante, ¿hay alguien que pueda salvarle de la muerte? El que se encuentra en agonía sabrá que habrá llegado el momento de partir de este mundo, y así se irán incrementando los pesares hasta morir, y entonces será conducido hacia su Señor. Quien no haya creído en Alá, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio y en el designio divino, ni tampoco orado, además de desmentir el Corán y el profeta Mohammed, apartarse de la verdad y haber sido arrogante con los suyos, ¡ay de él! Ya verá. Sí, ¡ay de él! Ya verá. ¿Acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo, sin que le sean impuestos límites ni sea cuestionado por ello? ¿No fue una gota de esperma eyaculada? ¿Y luego un coágulo? Alá lo creó y le dio forma armoniosa, y creó a partir de él la pareja, hombre y mujer. ¿Acaso quien tiene poder sobre todas las cosas no es capaz de resucitar a los muertos? Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.